Si te robaste a los muchachos de mi barrio para matarlos y venderlos. Si tú siendo guerrero apuntaste tu cañón contra el paisano. Si tenías que elegir entre el hacha y la raíz y te fuiste por las ramas. Si me dijiste pobre burro cuando no tenía dos pesos. Yo te perdono. Si secaste el río 5 siglos para hacerte un dije de oro. Si me negaste una empanada cuando yo era bazuquero. Si tú siendo apóstol del bendito te engordaste con mi ofrenda. Si tú fuiste los domingos a hacer gavilla contra el toro. Yo te perdono. Si te llamabas compañero y me robaste el producido. Si tú mataste a mi cucho. Si sacaste a mis parientes de la casa y los corriste. Si pensaste que yo era un jumento vengativo. Yo te perdono. Si cuando estabas caído te coroné en la cara un patadón. Perdóname. Si agradecí cuando te dieron 3 o 4 puñaladas. Perdóname. Si alguna vez soñé que te murieras triste y solo. Perdóname. Si me porté muy burro cuando tú fuiste muy humana. Perdóname. Si yo dije aleluya al cielo y escupí en la tierra. Perdóname. Si tú apostaste que jamás saldríamos del roto. Dilas mamá, dilas papá, no se aproveche de que los chinos no tienen voto.